Buenos días, vamos a buscar en Lucas 2, Lucas capítulo 2, versículo del 21 al 35. Dice así: cuando se cumplieron los 8 días y fueron a circuncidarlo, lo llamaron Jesús, nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. Asimismo, cuando se cumplió el tiempo en que la ley de Moisés ellos debían purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Así cumplieron con lo que en la ley del Señor está escrito: todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron un sacrificio conforme a lo que la ley del Señor dice: un par de tórtolas o 2 pichones de palomas. Ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto y aguardaba con esperanza la redención de Israel. El Espíritu Santo estaba con él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo. Cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios y cantó este poema: según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño se quedaron maravillados por lo que se decía de él. Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre de Jesús: este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel y a crear mucha oposición, a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. Y en cuanto a ti, una espada te atravesará el alma. Esta es palabra de Dios. Bueno, paz para todos ustedes, que el Señor los bendiga. El otro día, el domingo anterior que prediqué acá, había predicado, y esto es la continuación de aquello. No es tan fácil predicar así una serie cuando uno está... es un capítulo. Y yo había... Patricia nos había leído los 2 relatos que hay en Génesis de la creación del ser humano. ¿Sí? Hay 2 relatos sucesivos allí. Uno que es el que va contando los días, y otro es el que Dios, el día que Dios hizo los cielos y la tierra, y aparece el hombre. Cada uno tiene su versión, pero a mí me interesaba eso de que Dios tenía un plan y lo estaba contando de más de una manera, ¿no? Y en esto también leímos después Filipenses, donde el que estaba en los cielos se baja, y se hace uno de nosotros. Y su plan de salvación no es otra cosa que volver a su plan inicial, que era el hombre. Entonces se encarna. Y hemos leído, es a la Navidad según San Pablo, por cuanto era Dios, él no estimó ser igual a Dios como cosas que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, bajó, se hizo hombre, se hizo siervo, sirvió y fue hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios el Padre lo exaltó. Es un relato de Navidad, pero contado distinto, ¿no? Así que yo quería hoy también seguir con estos relatos. Y si quieren leer conmigo, ya Silvia Calot nos leyó Lucas. Les invito a hacer otra cosa más de Lucas. Lucas 11. Si leen conmigo, Lucas, el capítulo 11, versículos 29 en adelante. Lucas 11, del 29 en adelante. Y vamos después a hacer un sanguchito con los dos textos, ¿eh? Vamos a poner juntos. Como crecía la multitud, Jesús se puso a decirles: esta es una generación malvada, pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el día del juicio y condenará a esta gente, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí tienen ustedes a uno más grande que Salomón. Los ninivitas se levantarán en el día del juicio y condenarán a esta generación, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás. Y aquí tienen ustedes a uno más grande que Jonás. Es palabra de Dios. Bien, este texto de Jesús es un texto que no es casual que esté también en Lucas, que es el que nos contó hoy la lectura de Silvia. Dice que el niño Jesús chiquitito de 8 días es circuncidado, es presentado también en el templo, y dice que en el templo, ¿se imaginan ustedes la cantidad de pibitos que había? ¿Se imaginan? Porque si todo un país tiene que venir a traer a su niño, presentarlo, la cantidad de pibes. Y había un viejito que sabía mucho de pibitos, parece, porque cuando vio a este, dijo: nunc dimitis. Ahora sí, despide, Señor, a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. Esta es la gloria de tu pueblo Israel y es la luz de los gentiles. Y ese viejito sabía qué estaba viendo. Y creo que de eso se trata. Díganme ustedes, este que dice que vio la gloria y vio la salvación, ¿qué vio? ¿Qué vio para decir semejante cosa? ¡Ah, ahora sí! Ahora me puedo morir en paz porque ya he visto la salvación. ¿Qué vio para ver tal? ¿Qué vio? Vio un bebé. Un bebé. Es todo lo que vio. Y no le hacía falta ver más. Ese es el punto. Que no le hacía falta ver más. Que con eso le alcanzaba para haber vivido toda la vida y cobraba sentido toda la vida, porque han visto mis ojos tu salvación. Y después viene alguna palabra: mirá, este pibito está puesto para el levantamiento y caída de muchos, porque este lo que va a hacer es que se descubra la interioridad de muchos corazones. ¡Epa! Estamos frente a Jesús. Eso de estar frente a Jesús cambia las cosas. En este texto que yo elegí, también de Lucas, Lucas habla a una gente que también está frente a Jesús. Y Jesús le dice: ustedes no tienen arreglo, porque frente a ustedes está. Y ustedes no se dan cuenta, no lo pueden percibir. Desde muy lejos vino la reina de Sabá para escuchar la sabiduría de Salomón. Y acá frente a ustedes tienen más que Salomón. Pero no se dan cuenta. Están buscando una señal, un milagro, una cosa rara, un acto prodigioso. No, no les será dado. Dice: los de Nínive se arrepintieron frente a la predicación de Jonás. Y acá frente a ustedes, uno mucho más que Jonás. Ustedes no se dan cuenta. La Navidad es la encarnación. Es eso de que Dios, enterito Dios, se hizo hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Los que lo vieron, lo vieron. ¿Y los que no lo vieron? Se la perdieron. Y parece que había muchos que lo veían, pero no lo veían. No entendían frente a qué estaban. El domingo anterior, cuando yo prediqué, hablé acerca de esto de Dios recurriendo al hombre para hacer la salvación. A mí me parece, y esto es un poco el centro de mi pensamiento hoy, es que nosotros nos vamos alejando del hombre, nos vamos alejando y vamos acercándonos a un Dios extraordinariamente grande, extraordinariamente poderoso, extraordinariamente lejano, que no se meta en nuestras vidas. Y la idea de Dios es otra. Es la idea de un Dios que quiere Él meterse en nuestras vidas, lo cual nos trae bastantes problemas. Mientras nosotros buscamos un Dios que sea tremendamente poderoso, milagroso, y que hace esas cosas, pero que no nos transforma, que no nos cambia, que no descubre lo que hay dentro de nuestros corazones, ese es un Dios distinto de aquel que Cristo vino a revelar. Y la Navidad es eso, es ese misterio de que Dios quiso venir acá, quiso meterse entre nosotros y dijo que esa presencia de Jesús, esa presencia humana de Jesús, iba a descubrir el interior de nuestros corazones, lo cual es peligrosísimo. Porque uno prefiere un Dios que escuche las oraciones y que haga los milagros, pero que no se meta con nosotros. En cambio, este Jesús que descubre los corazones provoca el levantamiento y caída de muchos. Entonces es un Dios que nos complica un poco la vida. Dice también este viejito Simeón, dice, ay María, pero tengo algo para decirte a vos también. Una espada traspasará tu alma. Con lo que está diciendo que esta presencia de Jesús, muy puntualmente en el caso de María, iba a traer también, ¿qué? Un dolor, un sufrimiento inevitable. Ese tipo de pensamiento y de fe mística que logra ponerse en contacto solo con un Dios que está allá, solo con el Dios trascendente, pero no con el Dios que hizo los cielos y la tierra, pero que decidió meterse en su propio mundo, encarnarse. Son como si fueran dos dioses distintos. Pero yo diría, fue voluntad de Dios manifestarse, mostrarse, revelarse, todas palabras muy evangélicas, ¿no? Pero que aparecen en el pesebre. Y nadie esperaba semejante barbaridad, de que el Dios de los cielos estuviera en el pesebre. ¡Qué vergüenza! ¡Qué barbaridad! ¡Qué bajón! El Dios de los cielos. Entonces, para nosotros se nos hace a veces realmente muy difícil descubrir que Dios está presente en el mundo y de muchas maneras se nos manifiesta y nos habla en la gente. Pero se nos hace dificilísimo porque nosotros hemos vuelto a esas locas herejías del siglo II, el siglo III, donde no, Dios es un estado intermedio que Jesucristo vino y parecía encarnado, pero no estaba encarnado, che, no es así. De donde nosotros tuvimos que, como iglesia, fabricar los credos. ¿Por qué le parece que fabricamos los credos? Porque no podíamos creer que fuera así. Fabricamos los credos que dicen, yo creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. ¿Qué más dice del Padre? Del Padre no dice nada más. ¿Qué dice del Espíritu Santo? Creo en el Espíritu Santo. Eso dice. ¿Y qué dice del Hijo? Ah, dice mucho más, ¿eh? ¿Por qué dice mucho más del Hijo? Porque hacía falta. Porque era lo que había que enderezar. Era lo que había que profundizar, que cimentar. Y creemos en Cristo. Ustedes lo tienen ahí, si dan vuelta al cancionero, ahí tienen todo el credo, ¿eh? Mírenlo. Que fue concebido del Espíritu Santo, que nació de la Virgen María, que fue crucificado, muerto, sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Mire todo lo que dice del Hijo. ¿Por qué dice tanto? Porque tenemos problemas para aceptar la encarnación de Cristo. Ya Juan, escribiendo al final del Nuevo Testamento, dice, si alguno no dice que Cristo vino en carne, ¿qué dice? No se enojen, es anticristo. Eso dice, se enoja, para decir semejante frase, ¿no? Dice, ¡epa! ¿Por qué? Porque estaba en juego la encarnación. La encarnación. El Cristo que estaba en el pesebre. El Cristo que lloró, como dijo hoy Betty. Betty se nos volvió humana otra vez, porque volvió a llorar. Es correr el riesgo de abrir el corazón y llorar. Es correr el riesgo de decir, me enfermé. Correr el riesgo de decir, tuve hambre. Es correr el riesgo de decir, tengo una tristeza. Es correr el riesgo. Es la humanidad. Es descubrir que en esta humanidad vino Cristo. Y que en esta humanidad nosotros podemos. Y ahora voy a San Pablo otra vez, ¿eh? Si me dejan. Yo no salto mucho de texto en texto, pero hoy me hacía falta. Digo, estamos esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Que manifiesten la libertad gloriosa de los hijos de Dios. San Pablo está diciendo, estamos esperando esto. No vivimos para nosotros mismos. Estamos esperando que acá, mientras vivimos en la carne, mientras estamos, acuérdense la imagen esa de Jesús, che, ¿tienen algo de comer? Dice, miren, toquen y vean, que tengo carne y hueso, ¿y cómo? Dice, no, no nos hagas esto, no, nosotros ya te hacíamos glorificado, no nos hagas esto que nos complica la vida, no, Jesús. Dice, sí, y pueden comer conmigo también. Mire, yo preparé un pescadito esta mañana, si quieren. ¡No, no! Vos tenés que estar flotando en el piso. No hagas esto. Nosotros somos los que no soportamos la encarnación. Nos trae problemas. ¿Por qué? Porque el otro nos trae problemas. El que vive con nosotros nos trae problemas. El que no quiso vivir más con nosotros nos trae problemas. El que se nos murió nos trae problemas. El que acaba de nacer nos trae problemas. El que se nos enferma, el que no nos paga el sueldo, el que nos estafa. Ahí tenemos los problemas, en la carne tenemos problemas. Entonces, para pensar en Dios queremos irnos de todo esto. Y Navidad es la celebración, de loco, ¿eh? La celebración de que Dios se encarnó en Cristo y que anduvo entre nosotros y que caminó y se fatigó y se cansó y pidió agua y lloró y comió pan y cocinó y anduvo entre los pobres y puso las manos y tocó a los leprosos. Y ese Cristo se nos hace insoportable porque vamos prefiriendo un Dios extratemporal, extraterreno, un Dios que no tenga mucho que ver con toda esta porquería que vivimos nosotros todos los días. Y sin embargo, quiso Dios que en nosotros habite el Espíritu Santo, que es la encarnación, que es que Dios se mete dentro tuyo y te guía en el Espíritu Santo, y te fortalece en el Espíritu Santo y te revela cosas escondidas para que puedas vivir mejor y revela las intenciones de tu corazón para que puedas vivir mejor. Eso es la fe que nosotros celebramos en Navidad. Que aquí, con las patitas arriba del polvo, podemos ser llenos del Espíritu Santo. Esa es la celebración de la Navidad. Es que era posible. Y eso es lo que Jesús está invitando a que hagamos. Así que, habiendo leído el primer relato de la creación, con un Dios muy contento, porque mira al ser humano y dice, esto me salió bárbaro. Porque todo decía, esto está bueno. Cuando nos hizo a nosotros dijo, esto está bárbaro. ¡Qué lindo! En otro, en que nos pone a trabajar con él. El segundo relato dice que Dios hizo un huerto y nos invitó a asociarnos, a trabajar con él. Eso es el paraíso. ¿Qué es paraíso? Paraíso es trabajar al lado de Dios. ¿Se entiende? Eso es paraíso. Es levantarse a la mañana. ¿Qué hacemos hoy? ¿Qué tenés planeado para hoy? Eso es paraíso. ¿Y qué acto de salvación hacemos hoy? ¿Y cómo vamos a manifestar el amor hoy? Y esto es paraíso. El que se suma al proyecto divino de salvación. Eso es paraíso. Por eso Pablo dice, la verdad no sé qué escoger. Por ahí me quedo acá, por ahí me voy con él. Es paraíso. ¿Se entiende? Así que esta Navidad, yo invito, como decía el domingo anterior, invito a que miremos al Jesús del pesebre y a toda la gente que nos rodea con unos ojos nuevos, unos ojos como los de Simeón, unos ojos que, ¿cuántos más vieron al bebé y no vieron nada? Y yo quiero tener unos ojos como los de Simeón, que digo, ah, han visto mis ojos tu salvación. Y uno ve cómo Dios sigue actuando, sanando, perdonando pecados, librando gente, sanando el corazón, sanando el pensamiento, ordenando nuestros pasos, enseñándonos a nosotros a perdonar gente, a ser generosos. Y digo, oh, yo quiero tener unos ojos así, donde frente a lo que me enfrente yo pueda mirar y que pueda decir, sí, Señor, ahora sí, despides a tu siervo en paz. Amén. Amén.